El pasado programa, que pueden escuchar en la página web de info-ries.blogspot.com, por si no lo pudieron escuchar el pasado día, o bien pueden pedirlo aquí a la emisora de radio en el teléfono 902-500-518. Pues como les digo, en el pasado programa de Conoce las sectas, hablamos del origen cristiano de Halloween. Pues han de saber que el origen no es celta, como a veces se dice, sino que Halloween, como fiesta, el día 31 de octubre, víspera del 1 de noviembre, siempre fue una fiesta cristiana desde sus orígenes. Esto es lo que vimos en dicho programa. Y también comentamos algunas alternativas a la fiesta de Halloween, la fiesta de monstruos, de zombies, de vampiros, de diablos. Les vamos a recordar algunas propuestas cristianas que no conviene olvidar. Pues vestirse de santos, de ángeles, de figuras cristianas. Hacer algunos altares con figuras en casa con los niños, a modo de belenes pequeños, con santos que a los niños les guste o que puedan serles especialmente iluminadores para su vida. Hay muchos niños que han sido santos, como Justo y Pastor, patronos de Alcalá de Henares, u otros muchos. También podemos mantener las iglesias abiertas durante ese día y celebrar alguna actividad de vísperas del Día de Todos los Santos, con exposición del Santísimo, meditaciones, que haya opciones de confesarse y quedar limpios, como nos muestran los santos, que son los de blanca vestidura, como dice el Apocalipsis. También celebrar algunas obras teatrales sencillas con los niños de catequesis sobre la vida de algún santo a modo de escenificación breve. Y así pueden venir con los padres e invitar a los amigos del colegio. Y ante todo, celebrar la fiesta de todos los santos, participar en la liturgia de la misa del día 1 de noviembre, donde con total solemnidad celebramos la inmensa muchedumbre de seguidores de Cristo, de toda raza, lengua, pueblo y nación, que ven a Dios tal cual es y que alegres, en felicidad inmensa, han encontrado esa gran recompensa que les llena de felicidad, porque solo en Dios nuestras aspiraciones y deseos pueden reposar y encontrar plenitud. Solo en Cristo. Eso es lo principal a celebrar en la fiesta de todos los santos. Y esta es la principal alternativa, entre todas las que antes hemos mencionado. Celebrar con los santos la victoria de Cristo y dejar que Cristo nos llene, y así vivamos según Él, según Cristo. Esta es la mejor forma de celebrar este día. Ole. Pues damos paso ya a la entrevista. Esta entrevista fue grabada el pasado día 2 de noviembre, porque cuando ustedes la escuchen, hoy sábado día 5, don Juan Miguel Prín estará en mitad del Congreso, el segundo Congreso de Familia y Evangelización, en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, Congreso que está celebrando los días 4 o 5 y acabará mañana día domingo. Estamos con don Juan Miguel Prín, párroco de San Pedro Apóstol, que es la parroquia ubicada en la Catedral de Alcalá de Henares, sede del obispo de dicha diócesis, don Juan Antonio Rey Pla. Entre distintas propuestas que en todo el mundo se llevan a cabo para llevar la esperanza y la alegría a tantos chicos jóvenes que en las fiestas de Halloween se visten de monstruos, vampiros, diablos y personajes macabros, en la diócesis de Alcalá de Henares se celebra Halloween. ¿Qué es Halloween, don Juan Miguel? Pues Halloween es una propuesta que nace precisamente en el ámbito de la fe católica, en concreto en nuestra diócesis. Es el tercer año que la realizamos, justamente en la víspera de la solemnidad de todos los santos. Lo que queremos hacer es invitar tanto a la comunidad católica como también a otras personas a las que invitamos, a las que proponemos este gesto, adorar al Señor, adorar al Santísimo, pedir la intercesión de todos los santos, y que esta noche, en una vigilia de oración, de puertas abiertas, se produzca el encuentro entre el Dios de la vida y cada una de las personas. Nosotros lo que hacemos, además teniendo en cuenta que esta noche es la segunda representación del Don Juan Tenorio aquí en la ciudad de Alcalá, lo que hacemos es, en torno a las 9 de la noche, se expone el Santísimo dentro de la catedral, en el altar mayor, por parte de un sacerdote. Hay un grupo de animación de cantos. Esto en concreto aquí, como luego hablaremos, lo ha organizado el grupo Kerigma, un grupo de nueva evangelización. Y entonces los voluntarios y las personas que van después a salir a la calle a anunciar a Jesucristo, lo primero que hacemos es estar en oración delante del Santísimo. Durante una hora aproximadamente estamos rezando, rezamos el rosario, las letanías de los santos, adoramos al Señor, vivo y resucitado, y nos preparamos para la misión. Esa es la primera fase, la fase, por así decirlo, dentro del templo, con la comunidad creyente, a la cual participan muchos jóvenes y también personas mayores invitadas. Después, mientras que una parte del grupo permanece en la iglesia rezando ante el Santísimo, otras personas, recibiendo la bendición del Señor, del Santísimo, salen a la calle por parejas, también incluso con niños, que siempre deben ir acompañados de algún adulto, y van precisamente a anunciar a Jesucristo a la gente que está en la calle, pues toda esta gente que viene en Don Juan Tenorio, que va disfrazada de vampiro, de bruja, de demonio, pues se les va a anunciar la fe. Entonces, de una manera muy sencilla, se les invita a acompañarnos al interior del templo para esta adoración. Naturalmente encontramos de todo, ¿no? Gente que dice que no quiere saber nada, gente que piensa que si hay un sacerdote, por ejemplo, pues que va disfrazado, cuando realmente es un sacerdote auténtico. Es una broma, ¿no? Pero bueno, siempre hay encuentros muy interesantes, ¿no? Pues de, por ejemplo, de estudiantes, hay estudiantes extranjeros. Este año, por ejemplo, ha habido muchos chinos o japoneses que han venido a la iglesia, o gente que al ver que alguien se acerca, pues se ponen a hablar con ellos, ¿no? De manera espontánea. Entonces, esta fase dura más o menos una hora. Yo como párroco estaba en la puerta de la catedral, revestido, también para saludar a la gente que iba entrando. Había de todo, desde feligreses a personas que nunca había conocido. Se les invita a entrar en la iglesia, donde la iglesia está decorada con lo que es el altar, está decorado con unas telas que embellecen un poquito el lugar del Santísimo. Hay una serie de velas también encendidas. Se les entrega a las personas que entran a la iglesia una vela para que la coloquen. Se les da una frase del Evangelio para que puedan leer una palabra que pueda hablar a sus vidas. Hay algunos sacerdotes que están confesando durante todo este tiempo. Lo que favorecemos es que se puedan encontrar con los sacramentos y con la comunidad cristiana. Los cantos se cuidan de manera especial para que sean cantos meditativos, cantos que invitan a la adoración y a la alabanza. Y una vez que ha pasado esta fase, que en este caso fue pues sobre las 12:30, 1:45 ya de la noche, volvemos todos a la iglesia, nos juntamos de nuevo, se hace ya la bendición con el Santísimo, se da gracias a Dios, y después tuvimos un momento donde también las personas que habían evangelizado pues contaban cómo había sido la experiencia, ¿no? Ver las dificultades y sobre todo pues los frutos. Pues a partir de ahí, de lo último, quizás porque por la curiosidad que nos pica y también a los oyentes, pues ¿cuál fue la respuesta de la gente? Sí, bueno, quiero decir, merece la pena hacerlo, aunque solo sea una persona, la que, por ejemplo, en esa noche tan confusa y tan extraña como todos conocemos, ¿no? Basta que una persona vea la iglesia abierta, iluminada, con una música bonita, con unas personas rezando, para que merezca la pena, ¿no? De hecho, se abren las puertas de cristal para que todo el mundo lo vea desde fuera. Pero el resultado es sorprendente, es decir, hay muchas personas que pasan, unas por curiosidad y otras pues porque son cristianas, ¿no? Nos hemos encontrado, por ejemplo, con muchos sudamericanos que son católicos y que, sin embargo, pues aparecen disfrazados de cualquier cosa, ¿no? Entonces, sobre todo los niños. Es contradictorio, pero por otra parte dices, bueno, aquí hay unas raíces que hay que reavivar, ¿no? Es decir, la iglesia en ese día, sin competir con nadie, pero sí que hace su propuesta, ¿no? Su propuesta de belleza, de oración, de alabanza, frente a lo que sería pues un culto a la muerte o incluso a lo desagradable simplemente. Comentaba antes don Juan Miguel, pues un poco la población china o la sudamericana. Ciertamente, Alcalá de Henares tiene población joven, española, en sus orígenes, en sus padres, en sus abuelos, pero hay mucha población venida a estudiar a la universidad, atraída por lo que es la historia y lo que es la figura de Cervantes, población americana, población inglesa, sí, población de otros países. Eso entiendo que hace unas diferencias mayores, una especie de personas muy variadas con diferentes tradiciones. Alguna de ellas donde Halloween está ya muy metido, todas las fiestas americanas. ¿Es más difícil la población joven de evangelizar que a lo mejor en otras diócesis? Pues no sabría decir. Aquí tenemos una ventaja en esta diócesis, es que en efecto hay muchos jóvenes, ¿no? Tanto porque estamos, por así decir, casi en la periferia de Madrid, ¿no? Como por la misma ciudad, que es verdad que atrae pues muchos Erasmus, atrae también pues en programas de intercambio con América o con otros países. Entonces tenemos mucha gente joven, eso es una ventaja respecto de diócesis más rurales que les gustaría encontrarse con jóvenes y no pueden, ¿no? Yo diría que la gente joven en general está ya muy homologada pues por la cultura dominante, por la televisión, por las modas. Entonces cada vez más se parece en todo el mundo la gente joven, ¿no? Cada vez más las ciudades, si no fuera por ciertos rasgos propios, podrían confundirse unas ciudades con otras. En nuestro caso, yo creo que sí tenemos ventaja, en el sentido de que una gran parte de la población joven que viene a hacer estudios humanísticos, diríamos, y por lo tanto pues ahí hay una cierta sensibilidad mayor. Y yo creo que es el encuentro con otros jóvenes que tienen otras creencias es lo que les puede abrir, ¿no? Es decir, Alcalá es una gran ocasión de encontrar la fe. También pues por toda la realidad de jóvenes que tenemos dentro de la relación diocesana, por las oraciones que hacemos, etcétera. Entonces, creo que las dificultades son las mismas que en otros lugares, quizá con la ventaja de tener más ambiente universitario, que eso ciertamente juega a favor nuestro. A veces se piensa, y a veces lo escuchamos, sobre todo de gente mayor, que dice que hoy la juventud pues está perdida, que va sin rumbo, que solamente les interesa pues el placer, el capricho. ¿Son frases injustas? ¿La juventud es así? Bueno, yo creo que toda generalización es injusta, ¿no? Es como hablar de los españoles o hablar de los alcalainos, ¿no? Yo desde luego defendería a capa y espada a la juventud, en el sentido de que en primer lugar es una etapa de la vida muy importante, es la etapa de los ideales, es la etapa donde se discierne la vocación, es la etapa de una plenitud de fuerzas que hay que canalizar. Creo que el problema no está en los jóvenes, sino en lo que se propone a los jóvenes. Lo hemos visto este verano en la Jornada Mundial de la Juventud, donde no solo los que han venido de fuera, sino también los españoles, que había muchísimos, han demostrado un tipo de juventud distinta. Aquí en Alcalá, que hemos acogido tanta gente y de muchos países, los comerciantes de aquí de la zona centro me decían, me ha impresionado ver a los jóvenes, ¿no? Ver cómo eran educados, cómo eran limpios, cómo eran, se te daban las gracias, luego verles en la iglesia rezando, cantando. Es decir, muchas personas que quizá habían pensado ya que la juventud es solamente lo que habitualmente se ve los fines de semana a ciertas horas de la noche, porque es verdad que la noche es el gran enemigo de tantas cosas que hacemos durante el día, ¿no? Lo que se hace durante el día tantas veces se deshace por la noche. Sin embargo, han visto una juventud distinta. Entonces yo creo que la juventud responde cuando hay una propuesta clara y hay unos adultos que acompañan. Quizá el problema es que durante mucho tiempo no hemos tenido adultos capaces de comunicar la fe, de acompañar a los jóvenes. Y luego, por supuesto, pues estamos en un momento donde la presencia cristiana es minoritaria, pero no por eso es significativa. Creo que tenemos que tener esta conciencia de misión. No esperar que todos los jóvenes sean cristianos, pero sí que nuestros jóvenes, aquellos que acompañamos, sean realmente, dentro de la sociedad, pues una guía luminosa, una ayuda para los demás. Bueno, Vicente, pues viendo... Seguimos en el programa Conoce las sectas, de Radio María, hablando de Holy Wings, que se puede traducir como Lo Santo Vence, una alternativa cristiana a la fiesta pagana de Halloween. Para ello contamos con el párroco de la Catedral de Alcalá de Henares, don Juan Miguel Prín. Durante la noche del 31, ya por tercer año consecutivo, tuvo lugar esta iniciativa cristiana a la fiesta oscura y lúgubre de Halloween. Volviendo otra vez a lo que fue la noche de Holy Wings, sí, que significa Lo Santo Vence, Lo Santo Vence, sí, sí. Que es un poco una oposición a lo que sería el Halloween. Sí, un juego de palabras, inteligente. Muy inteligente, que al joven seguro que le llama la atención. Y hablando de atención, ¿por qué cree usted que la gente se siente atraída, la gente joven, por estas fiestas lúgubres, oscuras, de monstruos, de miedo? Hombre, sí, hay una componente que quizá no tiene más trascendencia, que es el gusto de disfrazarse, como pasa en carnaval, que bueno, yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? En ciertas edades nos gustaba disfrazarnos y si era un poco aterrador, pues mejor, ¿no? Son fases, ¿no? Lo que sucede es que cuando estas cosas, que son, por así decirlo, forman parte de los niños, que les encanta disfrazarse, se convierten ya en cosas de adultos y sobre todo ya se universalizan de esta manera y en concreto con una temática determinada, como es la temática de la calavera, del demonio, del zombie, de todas estas cosas, ¿no? Ahí es donde vemos algo enfermizo, ¿no? Yo creo que hay algo enfermizo y es un cierto gusto por lo macabro que es propio de épocas en las que se ha perdido la experiencia de la fe, de la luminosidad de la fe, porque es decir, la Iglesia nunca ha censurado la muerte, al revés, la Iglesia la muerte la integra dentro de lo que es la vida, ¿no? Tanto en la celebración litúrgica de las exequias como en la oración por los difuntos. De hecho, nosotros tenemos unidos en el calendario un día a todos los santos y el día siguiente a todos los difuntos, ¿no? Aunque a veces es verdad que se confunde en las personas las dos cosas, pero son dos celebraciones distintas y la primera es la que ilumina la segunda, no al revés. Es el destino de felicidad al que estamos llamados en el cielo el que ilumina nuestra oración por los difuntos. Entonces yo creo que hay, en lo que hay de macabro y de un cierto culto, llamaríamos a la muerte, que en algunos casos puede tener también rasgos satánicos, no en la mayoría de las personas, pero no debemos olvidar que existe, hay ciertamente un signo de la crisis de nuestra época, que es una crisis de esperanza, una crisis de fe, una crisis de amor. Entonces, es propio de épocas así, de épocas, la nuestra diríamos que es nihilista, pues el exaltar otros caminos distintos a los caminos de la vida y de la luminosidad mediterránea, como tantas veces se dice, ¿no?, que es propia del catolicismo. Don Juan Miguel, antes comentó que es el tercer año que se viene celebrando esta propuesta con esta serie de actividades. Según te he contenido, esta propuesta, Holy Queens, viene de la diócesis de París, en Francia. ¿Cómo llegó hasta Alcalá de Henares? ¿Cómo se instaura? Bueno, pues aquí en concreto llegó precisamente de amigos franceses, en concreto de la comunidad de Emmanuel, que tenía algunos miembros aquí en Alcalá y en España, y entonces se nos propuso hacer esta vigilia de oración eucarística y de misión en la línea de lo que el Papa está reclamando de la nueva evangelización, ¿no? Es decir, de no limitarnos a nuestras propias celebraciones en nuestros templos, sino también, de algún modo, salir al encuentro de aquellos que no creen, o de aquellos que buscan, o de aquellos que, siendo creyentes, pues quizá han descuidado la vida cristiana. Y en este sentido comenzó precisamente con la comunidad de Manuel, que fueron ellos quienes lo propusieron, y rápidamente pues obtuvieron el apoyo tanto del obispo como de la vicaría de nueva evangelización como de la parroquia, ¿no? Y este año por primera vez no se ha hecho con la comunidad de Manuel, sino que se ha hecho directamente con este grupo de nueva evangelización que se llama Kerigma, que es una palabra griega que significa anuncio, predicación, que tiene como finalidad pues el evangelizar en ambientes difíciles, justamente en estos lugares donde no se esperaría la presencia de la Iglesia, sin embargo también está allí. Y la pregunta ahora, yo no sé si la más difícil, porque va sobre la familia. Sí. ¿Si nota preocupación entre los padres por la invasión en los colegios, a veces católicos, y entre los amigos de sus hijos de una fiesta pues como Halloween, de disfraces y de monstruos, a la que de alguna forma se ven abocados a participar? Sí, yo desde luego la tengo, y muchos amigos míos también, que son, el otro día precisamente estaba el domingo, estaba por la tarde en casa de una familia de amigos míos que tienen dos niñas adoptadas y una niña en acogida, y llamaron a la puerta. Y dije, ¿quién será? Y dije, nada, estos son los niños de los vecinos. Y dice, no les abrimos, ¿no? Porque es una cosa que no nos hace gracia, o sea, no es algo que no queremos fomentar, ¿no? Entonces, creo que los padres deben ser conscientes, desde luego en los colegios, y más si son católicos, de reclamar que estas cosas no se celebren, al menos que se les dé un sentido, el sentido cristiano que tienen, ¿no? El carnaval yo entiendo que es una cosa un poco diferente, es más amplia y uno puede ir disfrazado de nanito o de lo que quiera, ¿no? Pero en concreto esta tradición que además se nos ha impuesto, ¿no?, y que ha entrado con tanta fuerza, creo que es bueno que los padres católicos sea una ocasión para hacer una catequesis a sus hijos, para explicarles el sentido de la vida y de la muerte, para hablarles de los santos, y bueno, en este sentido la Iglesia pues recomienda muchas iniciativas, creo que ya hablasteis de ellas, ¿no?, precisamente sobre cómo también lo que dice tantas veces nuestro obispo, el imaginario del niño, la imaginación, debe estar llena más bien de los santos, debe estar llena de el sentido positivo de los mártires, de las obras de caridad, en definitiva la belleza de la fe, que se expresa de muchísimas maneras, ¿no?, también a través de la música o a través de la pintura. Creo que los padres deben velar para que sus hijos sean críticos respecto de ciertas tradiciones o costumbres que no forman, que entran en colisión muchas veces con nuestra fe. Sí. Pues nombraba al señor obispo de la diócesis de Alcalá, monseñor Rey Pla, porque en la propia homilía, la fiesta de todos los santos, el obispo hablaba en el cementerio antiguo de la gran diferencia conceptual que hay entre la palabra tanatorio y la palabra cementerio. Y decía él que tanatorio significa lugar de muerte, mientras que cementerio significa lugar de dormición. Es decir, un lugar hermoso, decía, un jardín, un lugar de dormición. nos recordaba también que los cristianos sabemos que no morimos para siempre y que estamos llamados a la resurrección y la vida, sabiéndonos amados por Dios. ¿Por qué no somos capaces de transmitir este sentido muchas veces? Es que quizás, yo pienso, lo pagano, el miedo a la muerte más fuerte, más pagano, sigue estando anclado en nosotros y no conseguimos desprendernos. Bueno, yo creo que, en nosotros siempre está el hombre viejo, por no decir el hombre pagano, el hombre viejo del que hablaba San Pablo, está siempre, ¿no? Y es solamente la presencia de Cristo y la presencia de la gracia la que permanentemente en nosotros va generando el hombre nuevo. Por supuesto, tener miedo a la muerte es normal, es signo de salud, ¿no? Es como tener vértigo, ¿no? Si uno no tuviera vértigo, se iría por la montaña y se precipitaría al abismo. Entonces, tener miedo a la muerte es normal siempre y cuando sea un miedo que brota de nuestra naturaleza, pero que en el cristiano, por la gracia, es superado. Es decir, podemos tener miedo a perder un familiar querido, la tristeza de la separación, todo eso es normal. Es decir, Cristo cuenta, él mismo lloró en la muerte de su amigo Lázaro, ¿no? O se angustió frente al momento de la cruz. Eso forma parte de la naturaleza. Lo que sucede es que la gracia viene al encuentro de la naturaleza y justamente nos hace, porque creemos en Cristo resucitado, empezar ya a vivir la condición de resucitados en este mundo, con todas sus limitaciones, pero es así. Y esta es la posibilidad del cristianismo, que nosotros ya no tenemos. Hemos vencido el miedo a la muerte, no porque seamos distintos a los demás más valientes, no, sino porque tenemos el secreto, conocemos la fórmula, sabemos qué es lo que hay detrás de esa puerta o de ese muro que los demás no conocen. Por supuesto, tenemos también nuestro sano temor de Dios y por lo tanto sabemos que el futuro también depende de la misericordia de Dios y de nuestro arrepentimiento, ¿no? Pero yo creo que una experiencia de fe se juzga precisamente por esta alegría que da la fe en la resurrección y por esta paz de corazón que incluso en medio de las dificultades o las enfermedades muchas personas testimonian. Somos del Señor, somos de Cristo. ¿Quién podrá contra nosotros? Por lo tanto, me parece que este es un criterio definitivo de una experiencia cristiana auténtica, ¿no? Ya no estamos dominados por el miedo a la muerte, que además no se juega solamente al final de nuestra vida, sino en cada día, en las pequeñas mortificaciones o en los fracasos familiares o laborales, sino que nosotros tenemos un principio que constantemente nos da vida, que es la fe en la resurrección y la fe en Cristo. Pues muchísimas gracias, don Juan Miguel Prim, por sus palabras. Le dejamos ya con la multitud de sus tareas, entre ellas ultimar los preparativos del segundo Congreso de Familia y Evangelización, sí, que se celebrará los días 4, 5 y 6 en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Pues muchísimas gracias por su labor y la iniciativa de la diócesis de iluminar la fiesta de la oscuridad y del miedo, pues con alegría la luz de Holy Wings, lo santo vence. Nuestros saludos y agradecimientos a todos los involucrados y a todos los que han rezado, que sabemos que han sido muchos, por esta iniciativa. Tercer año consecutivo en la diócesis de Alcalá de Henares. Gracias. Pues llega el momento de las noticias a cargo del padre Luis Santamaría, sacerdote de la diócesis de Zamora. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun, o casi noches por lo oscuro que está ya por mis pueblos. Estoy preparado con las noticias de actualidad sobre el fenómeno sectario, así que cuando quieras, empieza con el primer titular. Un sacerdote español denuncia en México el avance del secularismo y de las sectas. El secularismo se ha convertido en una herramienta que está destruyendo al mundo mediante el relativismo y el avance de las sectas. Según alertó el padre Santiago Martín, sacerdote español y fundador de los Franciscanos de María, durante una conferencia que pronunció en Yucatán, México. Según explicó, la iglesia que se opone a ese secularismo, que no cambia en sus posturas, es una iglesia a la cual se le teme y a la que hay que callar, porque es peligrosa. Destacó también que hay sectas que confunden a la humanidad y en muchas ocasiones se lucran con la fe. Mencionó el caso de la que se conoce en América Latina como Pare de Sufrir, la Iglesia Universal del Reino de Dios. En esta secta, la hipótesis es que mientras más se da, más te devuelve Dios. Es la teología de la prosperidad de la que ya hemos hablado, y hay incluso investigaciones en contra de sus líderes por enriquecimiento. Sin embargo, también hay que reconocer que hay responsabilidad en la Iglesia Católica, dijo Santiago Martín, pues nos hace falta ser más cercanos con las necesidades de la gente. Los mormones están construyendo 6 nuevos templos, uno de ellos en Colombia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días construirá 6 nuevos templos, uno de ellos en Barranquilla, Colombia, según anunció el pasado 1 de octubre el presidente de la secta, Thomas Monson. En una conferencia general de los mormones en Salt Lake City, Monzón, de 84 años de edad, dijo que los otros 5 templos se erigirán en Provo, en el estado de Utah, en París, en Francia, Kinshasa, en la República Democrática del Congo, Durban, en Sudáfrica, y Star Valley, en Wyoming, también Estados Unidos. El templo en Barranquilla, en Colombia, será el segundo santuario mormón en ese país y atenderá a los 45.000 miembros de la secta que hay en Colombia y Venezuela. El otro templo se encuentra en Bogotá. Los templos de Kinshasa y Durban serán el cuarto y quinto templos mormones en África. Ninguna instalación de la iglesia es más importante que un templo, dijo Monzón, añadiendo que los templos son sitios donde se sellan las relaciones que han de durar por la eternidad. Como ya les hemos explicado en programas anteriores, solo tienen lugar dentro de ellos algunos ritos especiales. Según informan los mormones, actualmente cuentan con algo más de 14 millones de adeptos y 135 templos, además de las numerosas capillas que tienen en todo el mundo. Vamos con la siguiente noticia, si le parece. El movimiento humanista se infiltra en las asambleas de los indignados del 15M. El medio de izquierda radical denominado Caos en la Red, Caos con K, ha informado de la infiltración de integrantes del movimiento humanista en las filas de la corriente social denominada Indignados, o del 15M, en España. Según explica este medio digital, en diversas asambleas del 15M, miembros del Partido Humanista, organización vinculada a la secta La Comunidad, están captando adeptos que han llegado a incluir en sus candidaturas de las próximas elecciones generales. El Partido Humanista ha sido acusado en repetidas ocasiones de ser una organización sectaria y ya fueron expulsados en su día de Izquierda Unida por ese motivo. Y está acusado también de que introduce a sus miembros en un camino místico y esotérico con prácticas de coerción psicológica. Se trata de una organización con presencia en más de 100 países de América, Europa, África y Asia. Según afirma la organización, se trataría de una corriente de opinión que reconoce los antecedentes históricos del humanismo y que en la actualidad se presenta como una nueva sensibilidad, una nueva forma de pensar, sentir y actuar en el mundo para dar respuesta a la necesidad de mejoramiento de la vida. El fundador del movimiento humanista es el argentino Mario Luis Rodríguez Cobo, más conocido entre sus seguidores como Silo, y también por el título, dado por la prensa, de El Mesías de los Andes. La cienciología investiga a los creadores de una serie de dibujos animados por haber sido críticos con ella. La Iglesia de la Cienciología está empeñada en silenciar a Trey Parker y Matt Stone, según han revelado algunos medios de comunicación. Para ello está llevando a cabo una minuciosa investigación que tiene como objetivo encontrar los puntos débiles de los que son creadores de la serie de dibujos animados South Park, que ciertamente no son adecuados para el público infantil. Según un informe que se ha revelado, las operaciones marchan con el objetivo de silenciar a Parker y Stone. Para llevar a cabo esta investigación sobre su vida personal, la organización está recurriendo a informantes, registros públicos y otros métodos varios, extractos bancarios, cartas personales, que expongan cualquier tipo de vulnerabilidad, recetas, etc. Como puede verse, es algo exhaustivo. La secta estaría recurriendo a allegados de los dibujantes para detectar también sus puntos débiles. Trey Parker y Matt Stone despertaron la ira de la Iglesia de la Cienciología con el capítulo 137 de su serie South Park, Atrapado en el armario, se titulaba, y fue emitida en el año 2005. Esta entrega ridiculizaba a la secta y parodiaba al actor Tom Cruise, que es reconocido cienciólogo. Detienen en México a 2 santeros por estafa y violaciones. Es algo ya habitual que ofrezcamos información sobre sucesos relacionados con el esoterismo y los cultos sincretistas. Hace unos días, 2 mexicanos dedicados a la magia negra y a trabajos de santería fueron detenidos por agentes de la Fiscalía General del Estado después de que se interpusieran denuncias por la presunta violación de 2 de sus clientas. Todo esto sucedió en el estado de Yucatán, en México, donde según la Fiscalía habría más víctimas de ultrajes. Sin embargo, por temor a que los espíritus les hagan daño, no se han presentado más denuncias. Estos 2 santeros detenidos utilizaban cabezas de gatos negros, águilas disecadas, tierra de cementerio, velas, huesos y cráneos humanos para sus actividades de brujería. Además, tenían libros de rezos africanos y diferentes piedras y collares. Los santeros son integrantes del grupo de brujería llamado Bantú e indicaban que realizaban magia negra y sanaciones africanas. Por cada sesión cobraban de 500 a 1000 pesos mexicanos. Las dos jóvenes denunciantes relataron que tras acudir a las sesiones se dieron cuenta de que las presuntas sanaciones no eran otra cosa que magia negra, por lo cual trataron de salir del lugar. Fue entonces cuando uno de los acusados las amenazó con un cuchillo y les dijo que si no regresaban, los espíritus se iban a encargar de darles un castigo ejemplar. Se iban a morir sus familiares. Por el temor acudieron a la siguiente sesión y ahí fue cuando tuvieron lugar los abusos sexuales. Viene ahora otro suceso esotérico que no llegó a más, gracias a Dios. Un ritual estuvo a punto de provocar un incendio en la provincia de Pontevedra. Así es, la falda de la Serra do Galineiro, en la provincia de Pontevedra, pudo quedar arrasada por las llamas la tarde del pasado 19 de octubre. En esta ocasión los causantes no habrían sido los típicos pirómanos, sino los devotos del esoterismo. La policía local de Gondomar busca a los autores de un misterioso ritual localizado en dicha zona de la parroquia de Vincios, en Pontevedra. La combustión de tabaco de liar alrededor de una composición de flores, alimentos, vasos de agua y hasta una pipa pudo ocasionar un incendio forestal, pero los agentes llegaron a tiempo de evitarlo. Según relata el Faro de Vigo, un vecino que paseaba por la zona alertó a los agentes de una gran humareda. La ofrenda se encontraba junto a una pista forestal y los policías pudieron sofocar los rescoldos del tabaco, que estaban todavía activos. Los efectivos siguen la pista a los participantes en el ritual, que podría constituir un acto propio de algún culto afroamericano, como la santería, el candomblé, el vudú o el palo mayombé. Continuamos con estos temas de rituales esotéricos, pero esta vez miramos hacia el Vaticano, donde el Papa Benedicto XVI aludió a este tema hace unos días. Cuéntenos. El pasado 29 de octubre, el Santo Padre recibió a los 26 obispos de Angola que realizaron su visita ad limina apostolorum. Benedicto XVI alertó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Angola y Santo Tomé a testimoniar el Evangelio como primer factor de desarrollo integral de la persona humana y a levantar su voz en favor de las víctimas de las abominables situaciones de marginación e incluso de asesinatos de niños y ancianos, debido a todo esto a supersticiones ligadas a los fetiches, así como a impulsar la superación de ciertos resquicios de tribalismo en sus respectivas sociedades. Y por último, y nunca mejor dicho, una noticia relativa a los anuncios del fin del mundo. Según un arqueólogo mexicano, es falso que los mayas predijeran este final para el año 2012. Sí, parece que tenemos que seguir tranquilizando al personal ante tantos anuncios apocalípticos. Por cierto, recomiendo a nuestros oyentes que sigan la serie de artículos que estoy publicando sobre estos temas, con el título Fragmentos de Apocalipsis. Pueden verlos tanto en la web en acciondigital.com, como en el blog de la RIES en infocatólica.com. Yendo a la noticia que nos interesa ahora, Izaskun, la dichosa predicción maya del fin del mundo ha sido un error histórico de interpretación, según revela el contenido de la exposición titulada La sociedad y el tiempo maya, que se exhibe actualmente en el Museo del Oro de Bogotá, en Colombia. El arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Orlando Casares, ha explicado a la agencia EFE que la base de la medición temporal de esta antigua cultura maya era la observación de los astros. Se fijaban, por ejemplo, en los movimientos cíclicos del Sol, la Luna o Venus, y de la misma forma medían sus eras, que tenían un principio y un final. Para los mayas no existía la concepción del fin del mundo por su visión cíclica, especificó Casares, que aclaró: la era cuenta con 5.125 días. Cuando esta acaba, la era, comienza otra nueva, lo que no implica que durante ese momento vayan a ocurrir catástrofes. Simplemente los hechos cotidianos, que pueden ser buenos o malos, vuelven a repetirse. Para calcular periodos largos, los mayas utilizaban la cuenta larga, dividida en varias unidades de tiempo, de las cuales la más importante es el Baktun, un periodo de 144.000 días. En la mayoría de las ciudades, 13 baktunes constituían una era, y según sus cálculos, el 22 de diciembre de 2012, pues terminaría la era presente, pero nada más. La verdad es que este tema está teniendo mucha difusión y se está jugando con los miedos y con las inseguridades de la gente. En fin, Padre Luis, muchas gracias por habernos traído una vez más la actualidad del fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros por este buen trabajo y un saludo a todos nuestros oyentes.